La revista Amartya en el aire. Bueno, recibimos la revista Amartya, una muy buena revista, una muy buena publicación, que en su título, que en su tapa trae Globocracia. ¿Qué le parece? En alusión, es un globo amarillo. Ah, a ver, ¿a qué nos puede remitir? Me imagino. Igual me parece que está hecha la revista antes de las declaraciones de Macri el domingo, aunque a lo mejor las incluye. Veremos. Uh-huh. Trae también un informe especial sobre talleres clandestinos y trabajo esclavo. Entrevista a Leandro Santoro. Uh-huh. Lo radical del kirchnerismo, dice. Bueno, otra entrevista a Eve de Bonafini. Y bueno, una cantidad de cosas muy interesantes y de muy buena calidad, ¿eh? Y en muy buen papel además, lo cual facilita y dan ganas de leerla. Revista Amartya, www.amartya.com.ar.